Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo hasta las 19 horas. Siempre que quieras estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Hoy que en estos momentos nos quiere acompañar el sol después de esa bajada de temperatura y después de un llover y llover del día de ayer. Un tímido sol que nos acompaña hoy, en esta tarde, hoy día 31 de agosto del 2017. Hoy en el programa vamos a escuchar música, mucha música. ¿Qué sería del ser humano sin la música? No lo quiero ni pensar. Y también nos hablaremos del SEO, ese que está en pleno auge, que bueno, pues nada, saltaban ayer por primera vez los jinetes y los caballos, por supuesto, y las amazonas y los caballos. Ya sabéis que es uno de los deportes que lo mismo puede ganar ella que vamos a la par. Ahí no hay distinciones. Que otra información, alguna que otra noticia, y desde aquí, desde los estudios de Radio Cas. Os acompañaremos desde aquí, desde los estudios. Bueno, alguien que va y viene y que no sale el micrófono, pero bueno, que anda por aquí. Y quien nos habla, Pilar. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go, go. Way down we go, go, go, go, go. So way down we go, go, go, go. Way down we go. Oh, you let your feet run wild. Time has come as we all go down. Yeah, but for the folk who might, do you dare to look them right in the eyes, yeah? Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, someday we run you down, down to your fall. Oh, and they will run you down, down to your core. You can't grow no more. And where down we go, go, go, go. down. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Aquí acompañándote en esta tarde de jueves. Y vamos a escuchar... Y cuando suenan estos acordes, estas notas, esta música, eso quiere decir, bueno, pues con esta marcha se entregan todos los días los premios en el Hipódromo de las Mestas de aquí de la ciudad de Gijón. Y este año el concurso hípico internacional de Gijón celebra su 75 aniversario, 75 años de este concurso y de esta afición que nunca cesa. Mucha afición aquí en la ciudad de Gijón, pero también de otros lugares que vienen expresamente, bueno, por supuesto, de otros lugares de Asturias, pero bueno, estamos hablando de otras ciudades y otros países también que vienen a este concurso internacional de saltos de Gijón. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Aquí en esta tarde de bueno, de jueves. Y bueno, el concurso internacional de saltos. Que nos ha saltado la música de repente. De el concurso hípico internacional de Gijón como todos ya sabéis y todas, o deberíais de saber, bueno, se iniciaba ayer. Ayer miércoles, bueno, pues Mark Bettege se llevaba la prueba de caballos jóvenes. Y como decíamos, abrió ayer este hípico y bueno, pues el alemán montando a la yegua Celina Novena, pues ha conseguido la victoria al ser el único en bajar de los 70 segundos. Bueno, concretamente 68,78 segundos sin derribos. Y bueno, estamos escuchando la música con los aplausos de fondo. También hubo aplausos ayer en las mestas. Pero bueno, es que ya sabéis que nos gusta escuchar música que en su día se grabó en conciertos en directo. Y en segundo lugar finalizó el irlandés Cameron Haley con Arani de Kergan con un 72-13 segundos, estamos hablando siempre, claro. Y en tercera posición el luxemburgués Víctor Batendorf con Candy Blue con un tiempo de 72-15 segundos. Mejor dicho, con 72 segundos y 15 centésimas, claro. Y esta prueba patrocinada por Bosch Bar se jugó con un baremo con un cronómetro formado por 12 obstáculos a una altura de 1,30 metros para caballos de 6 años y 1,35 para caballos de 7 años. Y un total de 14 esfuerzos. Y un total también de 18 binomios completaron el recorrido sin penalización y 8 de ellos registraron una marca inferior a los 80 segundos. Esta primera prueba del CSI también estuvieron presentes en la entrega de premios el jinete holandés Jeroen Breukelink y el australiano Robin Wills al concluir en el cuarto y quinto puesto respectivamente. Thank you. verdad, en una tarde, ¿qué mérito tienen? Los jinetes y amazonas, pues con la tarde que hizo, lloviendo sin parar, y bueno, y con frío, en fin, hubo bastantes que se retiraron, pero así todo, bueno, para los que nos gusta la hípica, pues bueno, vivimos una tarde lluviosa y fresca, pero en fin, allí resistiendo. Y la primera prueba del Chío 2017 para Lennon. Y en la primera prueba del concurso de saltos internacional oficial de Gijón, de 5 estrellas del 2017, ha sido victorioso el binomio formado por Damon Lennon y Elvis Tous. Al registrar un tiempo de 66 segundos, 75 centésimas y sin contabilizar penalizaciones. El segundo puesto con un tiempo de 68. Bueno, ya no os vamos a decir ni las décimas, ni las centésimas, ni nada. Bueno, 68 segundos. Lo dejamos en eso. Ya ha recaído en el australiano Rowan Wills, como os decíamos, con Sharp. Mientras que en tercer lugar ha concluido el belga François Junior, Mati con Cassis. Van de Cranenburg. Este caballo tiene un nombre muy largo. En 70 segundos, lo dejamos así. Y clasificable para la spin final. Y este recorrido presentaba un baremo A con cronómetro y estaba formado por 12 obstáculos y 14 esfuerzos. A una altura máxima de 1,40 metros entre los 64 binomios que tomaron parte en la prueba patrocinada por el Casino de Asturias. Únicamente 15 finalizaron con 0 puntos y 9 pasaron al cronómetro por debajo de 80 segundos. Y bueno, no todos esos recorridos están diseñados por Abelino, un magnífico técnico y diseñador de recorridos, bueno, reconocido mundialmente porque año tras año escuchamos esas palabras de distintos jinetes y amazonas que lo dicen y distintos técnicos internacionales que llegan hasta aquí, hasta el concurso hípico de Gijón, y siempre lo dicen, que es un magnífico. Y bueno, vamos a recordar sus palabras que nos dedicó el día de la presentación de este concurso, y dijo que Bueno, eso está grabado, ¿eh? Bueno, independientemente de eso, nos acordamos todos. Dijo que este año posiblemente, que ganaría la verde Irlanda. Y bueno, no empieza mal Irlanda, no. De todas maneras, queda mucho concurso, ¿eh? Ayer era el primer día, o sea que hoy es el segundo. Y os decíamos que el irlandés Lennon, ganador del Gran Premio, por si no recordáis, del año pasado, del 2016, de aquí, del concurso hípico internacional de Gijón. Se encuentra en la 116 posición del ranking mundial y ha completado un recorrido magnífico para vencer en la primera prueba de la edición que conmemora el 75 aniversario del concurso gijonés. En la ceremonia de presentación acompañaron a los tres primeros clasificados en cuarto y quinto lugar, la amazona británica Laura Rivik y el jinete holandés Jur Brierling. Laura, una magnífica amazona que no siempre... Cada año nos deja muy buen recuerdo de sus recorridos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. Thank you. Bueno, como ya os decíamos en la primera jornada, Lennon repite triunfo, el irlandés, en esta jornada de ayer de inauguración. El jinete irlandés, Lennon, a lomos de la yegua Fleur Cuarta, se ha alzado con la prueba grande de la primera jornada del Giro Gijón, con una marca de 43 segundos. Ha superado al holandés Erik van der Vleuten. Bueno, nosotros pronunciamos como se lee, ¿eh? Que quede claro en algunas ocasiones. El holandés que montaba a Kibibe y por 6 décimas nada más quedó segundo, muy poca diferencia, y también el alemán Mark Betting 20 montando a Incroyable de Munster con un tiempo de 44 segundos. Y patrocinada por La Cera y puntuable para el ranking Longines Fame. Esta prueba ha sido jugada con un baremo de competición en 5 grupos y estaba formada por 12 obstáculos a una altura de 1,50 metros y 15 esfuerzos, un total de 12 binomios, accedieron a la manga de ganadores los vencedores de cada grupo más los 7 siguientes clasificados del total de participantes, que contaba con 8 obstáculos. Decíamos, la lluvia ha sido incesante, bueno, algunos momentos que no llovía, pero normalmente ha estado toda la tarde, ¿no? Y hasta el momento se han disputado 2 pruebas del concurso de saltos internacional oficial de Gijón, y en ambas el público gijonés ha visto, bueno, pues auparse al primer puesto al irlandés Lennon. Y el jinete Manuel Fernández Saro ha obtenido el trofeo Tráfico Gijón ETRA, que reconoce al participante nacional mejor clasificado en la tercera prueba del hípico gijonés, el Sevilla. El sevillano ha sido el único jinete español que ha tomado parte en el recorrido de ganadores, finalizando en la undécima posición. Y bueno, para aquellos que les interese, sin acertante en la triple gemela del primer día. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bajo el título Un salto para la historia, se inauguraba ayer por la tarde, junto con otras autoridades, la alcaldesa y patrocinadores, inauguraron la exposición, como os decíamos, Un salto para la historia, organizada con motivo del 75 aniversario y está conformada por 10 paneles que recogen en paneles, decíamos, que recogen en un orden cronológico la historia del concurso asturiano. Contiene unos 25 retratos de 50x70 en blanco y negro de personas que han trabajado por y para el concurso durante muchos años, y también cuenta con la recreación de una cuadra con materiales antiguos y de nuestra actualidad. Dicha exposición, situada a la izquierda de la entrada al complejo deportivo de Las Mestas, se encuentra abierta al público durante todas las jornadas del hípico gijonés entre las 16 y las 21 horas, con la excepción del domingo, que abrirá a las 12 horas del mediodía. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Ya sabéis que hoy se está celebrando la tercera jornada del concurso hípico internacional de Gijón. Bueno, nosotros por estar aquí haciendo el programa desde nuestros estudios de Radio Crash, no podemos estar ahí en las mestas, pero bueno, iremos mañana y mañana muy tempranito para tenernos al día. De todas maneras, nos llega la información. Y queremos dar las gracias una vez más a los organizadores del CHIO, del concurso hípico internacional de Gijón, porque siempre, bueno, pues acoge muy bien a todas las personas de aquí, de nuestra ciudad, y los que vienen de otros lugares. Y sobre todo queremos dar las gracias a Pablo García Press, jefe de prensa del concurso hípico, y bueno, que nos mantiene y la información constantemente al día. Yo diría al minuto, al instante. Y nos ha enviado ya a mi Libia logra el primer éxito español. Y la segunda jornada del CHIO Gijón 5 del 2017 se inició con la disputa de la prueba Coca-Cola, donde la amazona Paola Amilibia, con Notre Star de la Nutria, se hizo con el primer puesto al parar el cronómetro en 31,94 segundos, tras la española concluyó en segunda plaza a tan solo una décima. El binomio formado por la británica Laura Rigby y Dominic H, 32,04 segundos. A muy pocos segundos. Y en tercer lugar, el jinete holandés Jur Brinling con Silvestras a 32,33 segundos, todos ellos sin contabilizar penalizaciones. Fantástico, ya hubiéramos querido estar ahí para ver esos recorridos de estas grandes amazonas. Y jinetes, por supuesto. El recorrido se jugó bajo un baremo de dos fases, la primera con baremo A sin cronómetro, donde solo aquellos participantes que no tuvieron penalizaciones accedieron a una segunda fase que presentaba el mismo baremo pero con cronómetro. La primera fase estaba constituida por 7 obstáculos a una altura máxima de 1,40 metros y 9 esfuerzos, y por otro lado la segunda fase tenía 6 obstáculos adicionales y 8 esfuerzos. Se clasificaron 48 binomios a dicha fase final sobre un total de 59 competidores. y junto con los tres clasificados acudieron a la ceremonia de presentación el jinete colombiano Dairo Arroyave y el irlandés David Sixon. Al finalizar la prueba pequeña de hoy en cuarta y quinta posición respectivamente. Y esa es toda la información que tenemos hasta el momento del concurso hípico internacional de Gijón. Si antes de finalizar, el programa nos llega más información, os la transmitiremos, por supuesto. Bueno, de momento hoy la lluvia aparece con ese tímido sol que salió, aunque sí caían gotitas al principio de la tarde, pero bueno, parece que se está manteniendo sin llover. Esa pista está con un césped, ayer estaba con un césped, pues estupendo para saltar los caballos y bueno, veremos a ver cómo está hoy. Bueno, mañana ya os contaremos. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en Radio Crash en el 105, como os decía, de aquí desde nuestros estudios de Radio Crash, acompañándote en esta tarde de jueves. Bueno, pues continuaremos en otro momento. Ya os decía, si antes de terminar el programa nos llega más información del concurso hípico, automáticamente os informamos. Y seguimos aquí en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Seguimos aquí en el programa Relieves y bueno, vamos a escuchar algo de música.

see me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. Oh!

to call me baby. When you squeeze me real tight, you know you make wrong things right. And I can't stop loving you, and I won't stop calling you baby, baby. Oh baby, he's so sweet, he's mine. Baby, why baby? I like it, I like it, I like to call him baby, why baby? I said I like it, I like it. Seguimos en Radio Grass en el 105 FM Radio Grass. Bueno, y ahora nos vamos al antiguo instituto. Ya hasta el próximo 17 de septiembre se puede ver, bueno, bajo el título El 70. Bueno, ya la 70 edición del Festival de Cannes, o de Cannes, como queráis, ¿eh? De Cannes. Muy bonito, muy bonito. Digo, Can. Bueno, lo podéis ver, como os decíamos. Pues nada, esta exposición nos dicen que. Bueno, el Festival de Cine de Cannes cumple 70 años y el fotógrafo Neto lo ha presenciado en directo en esta exposición. Muestra imágenes de un reportaje fotográfico realizado en distintos formatos, en el que destacan las series, bueno, alguna serie de sus fotografías, el certamen con composiciones artísticas en blanco y negro y con primeros planos de los artistas realizados en color. La gran estrella del festival ha sido Nicole Kidman, que participó en él con 4 películas y se llevó el premio especial 70 edición Festival de Cannes. Bueno, será para tanto que Nicole Kidman se lleve. En fin. Organiza MMS Neto Fotografía. Pues lo podéis ver allí en el antiguo instituto. Y con esta música de fondo y con esta música francesa, nos vamos a ir a escuchar a, bueno, pues hacía tiempo que no escuchábamos a Johnny Holiday. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Les affaires, oui, sont les affaires. Papa, non, papa. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Non, un petit peu. Pas la main, voyez ce que je veux dire. Oh, voyez ce que je veux dire. On pouvait lire dans l'air de yeux quelque chose de très heureux. Voyez ce que je veux dire. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, escuchando a Johnny Holiday. Hay en las grabaciones en directo de un concierto que tuvo lugar en su día ya hace tiempo. Ni os decimos cuánto. Le plaisir, c'est difficultés dans l'espace. Agrandir le brouillard, et je sais que tu sais qu'il est déjà trop tard. C'est déjà la fin. J'ai tapé des maisons à volant désolant, comme un mur sans le culte victime du temps. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Sylvie Vartan, ya que estamos con la música francesa y con Johnny Holiday, que en su día fueron una pareja, un matrimonio, y ha llovido. Vamos a escuchar desde 65, más o menos. Tout en soupirant la pluie qui ruisselle, frappant doucement sur mes carreaux, comme des milliers de larmes qui me rappellent que je suis seul en l'attendant. Le seul garçon que j'aime n'a pas su comprendre que lui seul comptait pour moi. Près de ma fenêtre, je reste à l'attendre, en guettant le bruit de ses pas. Pluie, oh, dis-lui de revenir un jour, et qu'entre

el domingo y el lunes, que se clausurará este año de 2017 en el Hipódromo de las Mestas, el lunes día 4 de septiembre. Se presenta, a ver cómo se presenta esa Copa de Naciones, según Avelino, bueno, pues decía que el técnico de los recorridos, el diseñador de todos esos recorridos, bueno, de la pista del césped de las Mestas, este año apuesta por la verde Irlanda. Y la verdad que los jinetes irlandeses ya en el primer día, bueno, pues uno de ellos ya hizo doblete. O sea que empezaron bien, pero bueno, a ver, todavía nos queda, vamos a ver qué pasa. Y por supuesto, hoy Laura y Amelia, que han estado ahí, esas dos grandes amazonas. Y bueno, nos despedimos y os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.